Bienvenidos al noticiero de videojuegos y demás cultura friki más flamoso de internet. Jet Set Podcast en su edición número 44, titulada por Chose hoy como Los Chumachus Bastardos. ¿Por qué? Lo he dicho en menos de 3 segundos, yo qué sé, se me ha pasado por la cabeza. ¿Alguna rima facilona? Bueno, si rimase aún. Pero bueno, el caso es que Chose ha sacado el título de hoy porque no sabía qué ponerle. O sea, hoy hay cosas aquí para hablar. No muchas, la verdad. Esperemos que no se nos vaya el programa de 2 horas, como dice por ahí, ¿quién lo decía? Dave Meister. Pero nunca se sabe, esto es Jet Set Podcast, aunque si por Chose hoy fuera, íbamos terminando ya, ¿no? Que estás enferchosedo. Estoy como el culo, crack. Como el crack. Y bueno, Chose está enfermo, pero Aymar está cenando, con sus masas. Aquí estamos, que acabo de llegar del cine y me he pillado unos nuggets y una Whopper antes de grabar, pero no me ha dado tiempo. Con las hamburguesas y sus nuggets. Con sus nuggets. Y sus pataptas. Eso es. Y Feri, que también está por ahí. Yo aquí estoy tirado en la cama ya. No lo dudaba. Yo pedazo de hamburguesón, chaval, qué puta envidia. Y eso que me he comido yo una casera ahora, una doble de 2 pisos encima. Escucha, no será de esas veganas, ¿no? Me hice yo ayer 2 hamburguesas que nos las salta un gitano. De esos que viven al lado de Chose. Con huevo y todo. Qué rico. Yo, ayer o antes de ayer cené el Burger King, ¿sabes? Joder, qué sano, hermanos. La Big King XXL. Jet Set, ¿cómo se llamaba el Bowling for Columbine ese? Era el mismo, tío. El que hizo Super Size Me ese. Todo el Super Size Podcast. Madre mía. Jet Fat Podcast. Bueno, chicos. Mira. Es que me estoy riendo porque te veo a ti ahí, apoyado, en plan... Pues estimas a gusto que la hostia, de verdad. Sí, sí, pero pone Zacro. Mira cómo mira el Chose para abajo para no ver a Aymar. Porque claro, como está así en diagonal, es como que no me mira. ¿Pero qué dices, charla, si estaba con el móvil? ¡Gilip! Bueno, chicos, también estoy yo por aquí, Adri, señor Solid, en un Jet Set Podcast en el cual, pues sinceramente, de por cumplir, porque tampoco es que haya mucho que decir. No, la verdad es que no. Hemos hecho filtraje y... Por ejemplo, me he dado cuenta que la noticia esta del Joker, al final, de Joker 2, al final resulta que era una... Es que era en plan, que va, que va a haber Joker 2, y luego, pues no va a haber Joker 2. Ya, por eso. Qué mierda, tampoco, no hay noticias tan tochas esta semana. Claro, entonces, pues bueno, sudando polla como forma de vida. Así que, ¿quién no se salta esto para vernos aquí hoy? Pues bueno, está el señor Kazumira, está Zacro, estaba por ahí Javier C, Dave Meister, José Rabaneda y otros tantos más que se encuentran en el chat, como, mira, iba a decir Dedo Verde, pero no, porque es este más tuerzo de ahí. Pero no lo diga, desgraciado. ¡Oh, que se jode el anonimato! Como si no lo hubiéramos dicho ya en Hot Factory 700 veces. ¡Mira, qué perloide! Bueno, Chose, tienes 30 segundos para, y Fer también, para describir qué tal fue el Video Games Live. Aún sigo corriéndome cuando pienso en él. Estáis burros, ¿eh? Y yo llevo esta semana en el trabajo poniéndome la música en Spotify, no te digo más. Madre mía, amigos, pero de todo esto ya hablaremos extensamente en Hoth. Yo no lloré de milagro. Madre mía, lloraste por el precio de la entrada. Me gustó mucho porque cada uno de nosotros es como que flipaba en colores con según qué canciones. Es en plan, esta es mi canción, esta tal, esta no sé. Oh, sí, había parte guay. Eso es lo que moló. Pues chicos, empieza ya este podcast. I ain't a winner. Pay the front line, take the don'ts. He's coming out again for a new point. Get your bets now, ladies and gentlemen. Four fours to point, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, crap, mark four. Ace, deuce, ace, deuce, crap, crap, mark four. Crap, mark four. Who wants the hard four? Five wants four. Check me out, y'all. Pues nada, hay noticias sanas como con la que empezamos ahora, que es de última hora prácticamente, porque resulta, y es una cosa que hablamos hace ya tiempo aquí, creo que en la temporada pasada se llegó a hablar, de un comunicado, unas intenciones, unas propuestas que hacían, bueno, en fin, los políticos desde nuestro país para poder tumbar webs sin pasar por los juzgados, ¿no? Pues bueno, resulta que, en parte, bueno, en relación a toda esta mierda, resulta que hoy ha salido, pues eso, aprobado un llamado decretazo digital para cortar redes y comunicaciones. Es decir, para que el gobierno pueda pegar el tajo. Lo que se habló en su momento era cerrar webs sin pasar por juzgados. Ahora se dice, pues se entiende, ¿no? Pues cortar redes sociales, cortar redes de noticias pueda ser, cortar o cerrar cuentas, entiendo, claro, pero tampoco se, tampoco es una cosa que esté demasiado explicada, ¿no? Pero al final todo esto es una especie de, vamos a decir, censura, podría decirse. Según explican, lo que pretende esto es tomar el control por motivos de orden público. Es decir, que la cosa se desmadra, pues cogen y empiezan ahí a tapar bocas, ¿no? A mordazar a la peña. Y de eso se trata esto. Es decir, al final, mucha neutralidad en la red, vamos a decir. Sí, en fin, no es lo mismo. Todos seguimos siendo neutrales en ese sentido, al menos en este país. Pero poquito a poco van saliendo cositas ahí que lo que hacen es pues ir capando al final las libertades que te da el internet. Y no sé qué os parecerá esta noticia, pero es curioso, ¿no? Es curioso que... A mí lo que me sorprende son los partidos que se han abstenido respecto a esto. Vaya, ¿cuáles son, José? Ilumínanos. Pues, si mal no recuerdo, entre ellos está Ciudadanos, que bueno, no esperaba menos de ellos. No, no. Podemos. Ciudadanos ha votado a favor, junto al PSOE y PP. Ah, vale, ya me he extrañado. Y... Pero el que más me ha extrañado ha sido Podemos, que sí que se ha abstenido. Esos se han abstenido, correcto. Con lo cual, en fin, curioso también que Vox haya sido de los que se ha puesto en contra. Pero bueno, en fin, que tampoco es cuestión ya de partidos o no, es cuestión de que no, esto ha salido adelante. Como... Sí. Al final, pues bueno, que voten unos a favor o en contra, la cuestión está en que ahí está, esto ya está funcionando. De hecho, han dicho que van a tomar medidas urgentes para poner esto en práctica ya. Se entendía un poco esto como que venía a cortar un poco, a calmar las aguas respecto a lo que ha ocurrido en Cataluña últimamente. Pero claro, según han analizado ciertos expertos, podría decirse, pues todo esto, el problema está en que está hecho de una manera pues no demasiado buena, con prisas podría decirse incluso, no han cubierto, vamos a decir, todos los frentes. Y claro, según comentan, pues que esto en malas manos podría resultar peligroso. Así que no sé, chavaloides, esto la verdad es que puede ser... A ver, lo típico, ¿vale? A nosotros no nos afecta una puta mierda, a los oyentes posibles... Ya, bueno, pero es el comienzo, como digo yo, a muchos cambios. Correcto. Esta gente va metiendo mano con el tema de la libertad que hay en internet y es como va metiendo la patita, a ver hasta cuánto tarda la gente en actuar. Y van siguiendo, y siguen, y van probando, y tanteando. Hasta que al final internet, pues prácticamente va a ser suyo, va a estar controlado. Sé que estoy, es una magufada, ¿no? Pero no sé, es como que hasta dónde está el fin de que esta gente digan de no cortar el grifo y según qué cosas. Mira, según leo, bueno, esto lo promovió el señor Sánchez, nuestro presidente, que pues principalmente promovió esta movida para el tema de, bueno, de la independencia y demás, ¿no? Dicho eso se va, madre mía, qué cara dura. Pero no, resulta... No. Ya, ya, aquí está, le ha censurado Sánchez a Chose y la... No, es que cuando le doy a la cámara, no sé por qué, se me apaga la llamada. Siempre que le doy a la cámara. Eso es Sánchez, disfruten lo votado. El caso es que un tal, mira, Carlos Sánchez, un abogado especializado en delitos informáticos e internet, comenta para Chataka que esto fue una medida electoral. Está claro que se hizo como propaganda electoral, la misma que ha hecho el gobierno de la Generalitat. Pero los derechos de los ciudadanos están en medio y hay que protegerlos. ¿Qué permite el nuevo decreto ley? Principalmente lo que hace es ampliar los supuestos donde el gobierno puede intervenir redes y cortar comunicaciones electrónicas sin autorización judicial. Anteriormente, el gobierno podía intervenir estas redes por motivos de seguridad pública, en defensa de la vida humana o por emergencias, pero ahora también se incluyen motivos de orden público. El tema está en qué entiende cada gobierno por orden público. Igual este una cosa, el siguiente o el anterior otra. Ahí está el tema. Así que nada, chicos, sin más, tampoco pretendo que esto sea una cuestión política, que lo es, pero no pretendo copar hoy el programa de todo esto. Nah, no es alarmar, simplemente decir que es el comienzo. Sí, simplemente... No pasa nada. Cuenta. Y nada, chicos, eso es. Están comentando por aquí en el streaming, por ejemplo, Kazumira dice, cada vez el mundo se parece más a 1984. Alex 1983, que ha entrado también, dice, política, no, por favor. Si al final el problema es que está relacionado con política, pero es algo que nos atañe a nivel internet, porque, en fin, es al nivel usuario, es algo con lo que vivimos, efectivamente, que igual nunca te llega a afectar, pero es una cuestión que tiene relación con el internet y por eso se comenta. Exacto. Dice, política, no, por favor, y luego dice Murcia verde, pues no les queda, porque eso es complicado. Qué chaquetero. Y nada, amigos, más cositas que están diciendo por aquí, como por ejemplo, Zacro, censura en directo y demás. Más cositas, amigos, cine serios directamente, ¿qué ocurre? ¿Qué bueno, déjame a mí mientras que tenga voz, ¿vale? ¡Venga! Michael Jackson tendrá su película, el productor de Bohemian Rhapsody y el guionista de La Invención de Hugo preparan biopic. Michael Jackson, ¿qué te pasa con las N's? ¿Has dicho Michael Jackson? Y Bohemia Rhapsody. La descendencia murciana, tío, supongo. Joder. Me trago palabritas. Letritas, que diga, en todo caso. La N final, siempre. Pues bueno, ¿pero qué os parece esta noticia? Yo creo que es meterse... A ver, por un lado, es una cosa muy jugosa e indudable que iba a acabar llegándose a hacer, pero por otro lado está el tema de cómo van a tratar esto. Eso te iba a decir, cosita. Si van a ir a lo polémico y a lo amarillista, o simplemente se van a fijar solo en su biografía. ¿Van a atacar a la familia que está viva? ¿Van a ir a las versiones oficiales? O... Y lo mejor de todo, ¿será una película apta para niños? Hostia, me estoy cortando, iba a decir un comentario. Joder, dilo, ¿qué pasa? ¿Tienes miedo a la política? ¿Habrá polémica si sale negro o blanco? Saldrá la mitad de la película. La mitad blanco. Hostia, chaval. Así no hay polémica, sale de todos los colores. Ya ves. Lo hacen no, pero estaría curioso, más que nada para ver qué orientación le darán a la película. Así, a ver... Pues a mí me gustaría que hiciese como la de Bohemian Rhapsody, ¿no? Que no le metieron tanto bombo al tema de drogas, tal, no sé qué, y su enfermedad. Fueron muy respetuosos con ese tema. Yo esperaría que fuesen igual con Michael Jackson. Más que nada porque la producción de esta película fue famosa por eso. Por tener esa visión de vamos a reflejar la vida de esta persona y quien quiera indagar cómo fuera las fiestas, por ejemplo, pues que lo haga. Pero es respetar la imagen de yo al final, claro, eso te iba a decir, yo pienso que deberían hacer un poco como con la de Queen, que de refilón, porque al final era parte de su vida y formó parte de la vida artística, incluso sí que se tocaron temas polémicos o incluso en fin, pues como rozar el tema de las drogas, mostrar el tema de la homosexualidad de Freddy y demás, pero en esta película yo creo que igual se debería enfocar sobre todo, como la de Queen, a la carrera artística. Pero es que para eso es imposible obviar los episodios por los cuales Michael Jackson estuvo donde está. Es decir, toda la movida con su padre, que de pequeño lo forzaba, le zurraba. A los Jackson 5, que todos fuesen como él, que mejorasen. Es que es normal, es que tienen que indagar en esas cosas. Tienen que indagar también en las mierdas de su mansión, tienen que indagar en los temas de, inevitablemente, todo lo que acarreó. Entonces, yo creo que a día de hoy... Es como todo artista, ¿no? A día de hoy no hubiese sido el mismo si no hubiese tenido la infancia que tuvo. En plan, artísticamente me refiero. También. La trayectoria. Pero bueno, ahí queda la noticia. Yo la veré. O sea, vamos, si la hacen es que la voy a ver sin duda el día uno. Está claro que la vamos a ver. Es un sí. Y bueno, ya que estás tú hablando, Fer, que esta te va a molar. Entiendo, ¿no? Sí, de hecho la habré metido hasta yo seguramente. No, la metí yo. ¿Sí? Pues Robocop Returns. El director de Little Monsters rodará una secuela directa del clásico de 1987. Sí, efectivamente, esta película va a obviar la 2 y la 3. Pero una cosa, porque igual que con Rambo, por ejemplo, yo no he visto Robocop. Entonces... Pero ¿cómo eres tan hijo de la gran puta? ¿La 2 es mala? Yo creía que la 2 se consideraba, no sé... La 2 a mucha gente le gusta. La 2 a mucha gente le gusta. A mí me gusta. A mí incluso me gustó la 3. Bueno, eres vegano. No, mola, tío. El bicho ese que le transfieren el cerebro a una máquina y todo chunga. Esa es la 2, Chose. Mierda. O la 3 es la de los ninjas estos, ¿no? La 3 es la de los suburbios y todas esas mierdas y que le ponen la mochila cohete y vuela. Que es una puta basura. Es la de un ninja que aparece, sí, cuál es. Bueno, pues eso. La 2, a ver, a mí me molaba y tal, pero sinceramente me quedo con la 1. Y parece ser que todo el mundo también. Y es lo que van a hacer. Van a hacer una continuación directa de la 1. La 2, es que de hecho la 2 ya no la hacía la misma gente. No lo hacía el mismo director. No lo hacía. Y pues eso. Oye, pues a ver qué coño sale de aquí. Pues no lo sé. Pero yo seguramente la acabé viendo. Acabé viendo también el remake ese que hicieron. Remake reboot de mierda que hicieron. Que bueno, estaba entretenido a la par que era una puta mierda. O sea, la estoy viendo ahora, tío, y parece una película de serie B. La 2, sí. La 3 al menos, vamos. Ah, la 3 más aún. Y hay una cuarta que solo salió en esto, ¿cómo se llama? En videoclubs y cosas de esas. Joder, como solo en casa 3, tremendo mondongo. Y solo en casa 4. Ya. Y creo que había un solo en casa 5. ¡Por el culo! Mira, he pasado Marísimo. La imagen por el chat de YouTube. Es que no puedo... No tengo el Telegram. Pero el ninja me refiero a ese, el de la espada esa. Chunga. Ni me acuerdo. Fíjate lo que te digo. Pero bueno, chicos, da igual. Bueno, sigamos. Hablando con películas... ¿No? Seguimos con películas, ¿no? Un poquito. Claro. ¿Y qué ha dicho Todd Phillips, el director de Joker? La historia en realidad es el hecho de que primero empezó saliendo la noticia, como luego nos toca rectificar, por cierto, de otra. Primero empezó saliendo la noticia de que Joker 2 confirmada. Y dices, ¿nani? Y luego ya salió esto. Sí, pues eso, que dice Todd Phillips que... ¿Qué coño va a estar confirmada? Rompe el silencio y dice, Joker 2 no está en marcha. Se ha hablado, pero no se ha firmado nada. Hijos de puta. A ver, es la película calificada R, creo que más taquillera de la historia, con lo cual obviamente eso va a suponer una secuela. Seguramente, sí. Y sería respetuoso si no la hicieran, la verdad. De hecho, yo creo que está bien cerrado el tema, no sé. Tendría que ser algo muy inteligente para continuar con sentido la secuela. No la desaprobaría, vamos a decir, si luego la ves y dices, coño, pues oye, bien, ha sido una continuación digna, pero que no se note que sea algo en plan, los dineros. Sí, efectivamente, y sí. Y nada, ahí estaremos, igual que vamos a estar, por mucho que, en fin, tengamos nuestras reticencias, dentro de poco, porque es que creo que queda ya menos de un mes y la verdad ha pasado... Exactamente, queda menos de un mes, el 19 de diciembre. Está ahí echado ya encima, el 19, pero si eso será un martes o algo así. Jueves. ¡Pero qué cojones! Pues ahora jueves aquí... por la noche, eso se ve por la noche. Eso se ve a las 12, se ha dicho. ¿Es jueves por la noche o es del miércoles al jueves? Es del jueves al viernes. Vale. Pues nada, hay porque que no, ese día, si fuera el miércoles al jueves, ese día yo no estoy en Jesset Podcast. Ya claro, iba a decir, si esto fuera el año pasado, grabando los jueves, iba a grabar Peter Jackson aquí. Pues ya ves. De hecho, lo que yo iba a decir, sé que es jueves... Escucha. ¿De qué cojones estamos hablando? Porque claro, igual hay alguno por ahí que no lo sabe. Ah, bueno, de... Un chavalito. El ascenso de Skywalker, que es cuando a Luke le ascienden en la empresa y el chaval pues ya puede cobrar más, mantener el pisico y cosas de esas. ¿Pero de qué Skywalker estamos hablando? ¿Ah? Del ascenso de Skywalker. ¿Qué ganas tengo de verla? Ten. Sí, bueno, tengo ganas pues de verla. Sí. Dios. Pues yo sí tengo ganas de verla, hijo de puta. Yo iría a verla por inercia, no. Estoy con Chosel. Apetecimiento. Estoy con Chosel. Yo tengo un mínimo de fe en JJ. Sí, pero da igual, ya venimos de lo que venimos y ya el este está agotado. Es decir, ya por el mucho este. Que ahora... Sí, las ganas, el hype. Por mucho... Mira, si quieres hype, lo que tienes que hacer es ver la serie. Perdona por cortarte, pero es que la serie te hace creer otra vez en la saga. Tengo que ver el capítulo 2 y 3 aún. Yo tengo que ver el 3. Tengo que descargarme el capítulo 1, 2 y 3. Yo voy al día y flipa. Joder, también está. Lepa, dolepa. Madre mía, chicos, pues ya sé lo que voy a hacer en acabar de grabar el programa, que se intuye acabará pronto. Porque, sí, bueno no, JJ Abrams revela la duración oficial del episodio 9, que son 2 horas y 21 minutos. La más larga hasta la fecha, creo. No. Bueno. De hecho, dijeron que iba a ser la más larga hasta la fecha, pero ahora se ha confirmado la duración real. Y es por eso que se ha desmentido que vaya a ser la más larga. La más larga sigue siendo el episodio 8, el mondongo de los Jedi. Tiene varios méritos, entre ellos ser el episodio más largo y el más mierda. Pues no sé, la verdad es que no tengo muchas ganas de verla. Pero es que lo digo así, es que de verdad, queda menos de un mes y hasta por el episodio 8, claro, porque no sabíamos lo que se nos venía, pero hasta por el episodio 8 había un poco de... Bueno, había hype, la verdad. Pero es que fíjate tú lo que supuso el putísimo episodio 8 como para estar diciendo estas cosas, tío. Es que, bueno, en fin, no vamos a... El que más en el episodio 8, creo... ¿no? Donde Luke hace el... La mierda está del hombro, del nicho del hombro. Eso está súper fuera de lugar. Bueno, si solo estuviera fuera de lugar eso, porque yo para empezar ya, cuando el primer día que entras a ver el episodio 7 y le empieza a vacilar a Kylo Ren en la cara el subnormal del Poe, es que ya con eso fue la fue ya el decir, chicos, esto es Star Wars por Disney, prepárense, prepare your anus. Es que, si me pongo a pensar... ¡Wash, house, hacks! ¡Qué gracioso soy! ¡No, gilipollas, muérete, hijo de puta, con la china! ¡Cago en vuestros muertos, cabrones! ¡Habla, Chose, por favor! Lo siento. Vale, es que se me ha ido, tío. bueno, sí, nada. Joder, estás tumbado. Que es eso, que los personajes carismáticos que tiene Star Wars, que son los villanos, al menos para mi gusto, y respetados y temibles, es como que en estas nuevas películas de Star Wars es como... A ver, ¿quién cojones va a respetar a este tío si es un mindundi? Pues por eso han tenido que volver a meter al emperador. Ya, pero es que... No sé, ya es que me da miedo. No creo que ahora de repente se vuelvan ahí en plan oscuros. Te juro que si en vez... Que hubieran traído al emperador, pero a Cuzco, al de emperador y sus locuras, y hubiera tenido más hype por esta película que por volver a ver el puto emperador que estaba ya muerto y enterrado, hijo de la miserable perra, que dice, macho... Tráeme a puto Cuzco. Y al Facha ese, ¿cómo se llamaba? No se llamaba Facha, pero ¿cómo se llamaba? Señor Sol, ¿no se supone que tenemos que moderar nuestro lenguaje? ¿Te acuerdas cómo se llamaba el del emperador y sus locuras? Gilipollas, se llamaba Gilipollas. Yo qué sé, pero ¿sabes quién es John Squires? ¿Sabes quién es? Pacha se llamaba. No Facha. ¡Qué pacha! Venga. Bueno, pues tanto Pacha como John Squire. ¿Sabes quién es John Squire? Hostia, Kronk. Bueno, era Kronk. Sí, sigue, ¿qué? John Squire, que si sabes algo de John Squire. Ah, vale, sí, perdón. Claro, José, ¿puedes leer esta noticia, por favor? No, hoy querías acabar rápido, así que por favor procede. No nos hagas perder el tiempo. Procede, Chase. ¿Qué dice John Squires? Bueno, pues míralo, es un normal. Dice un tal John Squires @FreddyInSpace que bueno, que porque la cuestión está en que esto es una manera de desmentir el falso bulo que ha salido a la red estos últimos días. En el que se confirmaba que Castlevania de Netflix temporada 3 se estrenaba nada la semana que viene. Pues este pavo ha ido, no sé quién coño es. La semana que viene, este domingo. Me pela los huevos. Pronto. El caso está en que se ha desmentido por el hecho de que este hombre, que lo he dicho, no sé quién cojones es, pero lo ha puesto en Twitter y se le ha dado muchos RTs y tiene el verificado, así que habrá que creerle. Habrá que creerle. Pues eso. Habrá que creerlo. Dice que ha hablado con Netflix, que lo ha chequeado con ellos, y que la cuenta nórdica de Twitter, que es la que ha publicado por error esa fecha, ya ha rectificado y que la serie no se va a publicar el 1 de diciembre ni en Estados Unidos ni en ningún lado, que no hay fecha aún, pero que sí que existe una tercera temporada, o sea, y eso se sabía hace ya tiempo. Con lo cual, eso es, simplemente pues desmentir un poco, como lo mismo que ha pasado con Joker, que estaban por todos lados, ¡madre mía, Castlevania de Netflix, que la tenemos el domingo! ¿Pero qué dices? ¿Qué dices? No. Y ya está. Y esa es la noticia. ¿Qué os parece? Yo tengo ganas de verla. Acabó por todo lo alto la temporada 2, a pesar de la mierda que fue. Pues te digo una cosa. Me la suda. ¡Me la suda! En fin. Bueno, chicos. ¿Sabes por qué me la suda? Porque empecéis los videojuegos ya, ¿no? Sí, sí. Sí. Pues te voy también a decir yo la primera, que además ha sido la última noticia del guión. Y es que resulta que leo en Vandal, sorprendido, que Game On abre sus puertas en Madrid y es una impresionante exposición de videojuegos. Y va a estar abierta hasta mayo del 2020. Como cuentan aquí, son 2.500 metros cuadrados en la Fundación Canal en Madrid. Y bueno, es un poco la historia del mundo de los videojuegos desde el 72 hasta el 2020, de hecho, colocan aquí. Más de 400, casi nada. Sí, más de 400 piezas y 150 puestos de juego, divididos en 15 secciones y con la posibilidad de probar títulos desde los Asteroids hasta el 1-2 Switch, por ejemplo. O sea, todo. El inicio y lo actual. Switch. Los micrófonos. Bueno, oye, la verdad es que me ha llamado un huevo la atención esto. Quiero informarme bien, quiero verlo, porque igual, yo qué sé, hace tiempo que no voy a Madrid, ¿sabes? Sí, yo tampoco. La cuestión es esa, quizás hay que ir para allá. Porque yo sé, y bueno, los que sean de allí de Madrid lo sabrán incluso mejor, pero tú me hablaste cuando estuviste de una de tus últimas visitas del mercadillo de Madrid, que yo no conocía. Y me picó la curiosity por eso. Que hablar rollo sí, estilo el mercadillo de San Antón y todas estas movidas en Barcelona. Con lo cual, ojete. A ver, yo me lo esperaba. No mejor, sino no tan repetitivo. Pero bueno, en realidad todos los mercadillos. ¿Lo decís el mercadillo o el rastro? El rastro, sí, coño. Entiendo que será el rastro. Lo que más interesante que veía yo, incluso para mí y para vosotros, era que en una placita había una zona de, pues lo típico, intercambio de cromos, material electrónico, ya sean ordenadores, placas, que a veces te puede sorprender, de verdad, pues en tema de alguna joyita por ahí te puede sorprender, cómics también, videojuegos, pero videojuegos no haya tanto. Lo más llamativo era eso, la verdad. Pone mayo, ¿no? Pero realmente fui para eso, no para otra cosa. Pues la cuestión es que dicen que esto va a estar hasta mayo. Sé que se hace el Retro Madrid, pero no sé en qué fechas son. Pero me suena que son en los primeros meses del año. Igual se puede hacer una visitita ahí, rollo los primeros meses del año, ¿sabes o qué? Porque es que la web de Retro Madrid está jodidamente desactualizada. Pero dicen que la última fue en abril, con lo cual igual coincide. Igual hay que mirar algo para ir a Madrid. Pero bueno, ya veremos. Eso por nuestra cuenta. Y nada, chicos, siguiente cosita. ¿Qué? ¿Qué pasa con el Steam Remote Play Together? Joder, ¿qué pronunciación? ¿Quién ha sacado un 10? Oh, vaya, gracias por decir que he sacado un 10 en inglés. soy bilingüe, me da igual un chocho que dos para la mer. ¿Has visto choche? Ya. Choche. Choche que dos. Yo sé, el Ferry no le da ningún puto reparo a hablar en inglés. ¿Qué cojones pasa en la boca? Gilipollas. Bueno, ¿os acordáis de esta noticia? Hace tiempo que no lo digo, pero el filtro antitontos lo tengo activado de vez en cuando. Sí, por eso a veces se te corta la cam, ¿no? Falla. Bueno, amigos. Hablamos de esta noticia hace un tiempo en el hotel y resulta que os hablaba de la beta del Steam Remote Play, que era esta posibilidad de jugar a los juegos que no tienen online, online. Sí. Ya no es una beta, ya es una realidad y podéis ir ahí a probarlo. Encima estamos de Black Friday en todas putas partes, con lo cual, incluido Steam, tenéis un huevo de juegos con los cuales, si os apetece, podéis probar esta piojera. Incluso, Chose, comenta lo del Humble Bundle. de Sonic. Ah, sí, que está a menos de un eurito, por no decir 95, 99 céntimos. El Sonic Mania, que bueno, ese ya lo tengo. Estoy atascado, su puta madre. Joder. El vale. Sonic Force, y ahora mismo... Es que tanto juego de Sonic no lo sé, señor Choli. A ver, la cuestión pero, vamos, está... Simplemente por un euro ya merece la pena esos dos que he comentado. Sí. Y el Generation también. ¿Ha ese salido? Sí que lo tengo yo para Steam. No, pero espera. Por un pavo tienes Sonic Adventure 1 y 2, las versiones completas, en el uno la de X y en el otro el Battle. Sonic CD, GOTY. Sonic 3 and Knuckles, Ancanucles, GOTY 2, Sonic the Hedgehog 4, episodio 1. Bueno, hostia, Noah, le ha sido decir este juego y empezar a ladrar como una loca, y con razón. El caso, sí que si pagas casi 6 pavos, Sonic Generations con los DLCs, el Sonic Lost World, que era exclusivo de Wii U hasta que salió en Steam hace un tiempo, Sonic the Hedgehog 4, episodio 2, y el Sonic and Sega All Star Racing. Podrían haber puesto el Transformer, que era la segunda parte. Pero lo auténticamente jugoso es pagarlo todo, son $10, la verdad es que es una puta miseria, son 9,07€. E incluye todo lo anterior más Sonic Mania con sus DLCs y Sonic Forceps también. Aunque Sonic Forceps... Imagina Force... Sonic con unos Forceps hurgando en el coño de alguien. Joder, en Amy. El caso... Sonic Mania no hace falta decir nada, o sea, tenéis que jugarlo, sí o sí. Y Sonic Forces va incluido, y aunque no, es un muy buen juego, no me cansaré de decirlo. Tenéis el análisis en Hot Factory. Es un juegazo, joder. Ya ves, primos. Y más noticias que se desmienten, ¿no? Sí, joder, menuda racha de mierda. ¿Qué sí, ha pasado? Porque PlayStation 5 no tendrá cartuchos SSD, que son en realidad cartuchos para el juguete Toyo. Toyo. Toyo. Pues resulta que sí, que esa noticia y esa web que... O sea, primero el rumor, luego el hecho de la confirmación por parte de las webs de videojuegos, sobre todo a nivel nacional, diciendo que sí, que confirmadísimo, que eso eran los cartuchos para la Play 5. Igualmente, ya ves, dio para debate la semana pasada, ¿vale? Dio para debate. Como tontos hablando de Sony. Perdiendo el tiempo, Chose, échale la culpa a la prensa. Y por haber acabado antes, ya sabes, después, perdón. Y resulta que no, que estos cartuchos, pues eso, son para un puto juguetoide de mierda, que en fin, ahí está, pero... Pero realmente ese juguete necesita un SSD, es que es lo que me parece un poco contradictorio. Yo creo que han querido justificar el retraso de la prensa diciendo que era un SSD, pero yo creo que una micro SD va que chuta, ¿no? Huele a bomba de humo, ¿no? Pues ya te digo, es en plan, bueno, vamos a cambiar un poco en la noticia, pero sí que eran cartuchos SSD, pero vamos. La cosa está en que no descarta igualmente todo lo que comentamos en el sentido de la poca capacidad de almacenamiento que posiblemente tenga de serie la consola. A ver, tampoco es descabellado porque es bastante práctico que puedas meter fácilmente un cartucho así a la Play. O sea, a la futura PlayStation, más que nada porque es más práctico y accesible a todo el mundo. No es el verdad, metes, no va por culo. No, chicos. Pues... Y que fuese de manera externa ya sería la hostia. O sea, sin tener que abrir el cacharro. Tú, bueno, pero ¿sabes lo que es la hostia? ¿Sagrada? Que vuelva Saints Row para 2020. ¿Pero qué me estás contando? Saints Row confirmado por Deep Silver. Saints Row 5 para 2020. Wow. Mientras mantengan el mismo ritmo de los anteriores, por mí de puta madre. Sí, aunque bueno. Bien. El que más prefiero es el 2, porque era un poco ida de pinza, pero no tanto, ¿sabes? Era un punto más intermedio. ¿Cuál es el que empiezas tirándote de un paracaídas con una musicota ahí súper épica? Entrando en un edificio, es el 3, ¿verdad? Ese es el 3, que va de que es un actor o algo de eso, creo que era, ¿no? ¿Puede ser? No. Ah, eso es que está rodando o algo así. Sí. No, que va. El 3, pues, empiezas con el personaje, se supone que del 2. Robando un banco o algo así, ¿no? Y que le están haciendo, creo que una película al personaje del 2 o algo así. Pero que no es que sea actor. Ah, bueno. Es que me sonaba en plan de que era como algo de famita. Sí, bueno, el 4 empieza con que eres el 4 que es el presidente, sí. Y así, vamos. A saber qué mierda hacen con el 5, pero joder, que... Se les fueron mucho a la olla, pero bueno. Sí, yo creo que... Es el típico juego que para echarte las risas, pues por 5 euros pues te lo compras, pero... De salida, pero no. Es que no. Esa saga ya sabes a lo que vas. Ya, pero joder, el 2. Yo creo que tendría que volver a lo del 2, o incluso como mucho a la primera parte del 3. Porque el 3, el final, sí que es más la ida de olla de. Yo ni no lo llegué a pasar, me faltaba poco y dije, pues toma por culo. Vamos yo pasando. Me quedé en la parte que explota en el edificio, no sé si lo habríais jugado. Yo me lo pasé, pero yo ni me acuerdo. Sé que acabé empezando el 4 y fue en plan, no, esta mierda no la continúo. Pero bueno, hablando de mierdas. No, Aymar, ¿qué? Tú que no estuviste la semana pasada, ¿qué opinas de lo siguiente? Cuéntanos la noticia y qué te pareció. De la que... respecto a Half-Life. Sí. Ya vimos el tráiler, o sea, ya dijimos que se iba a anunciar el tráiler, ya ha salido el tráiler. Exacto. Yo he visto el tráiler y me parece una pasada, pero como no tengo realidad virtual y no me voy a gastar 1000 pavos o cientos X de pavos, supongo que si me interesa el juego y está bien, pues me lo veré por YouTube en el típico walkthrough o algo por el estilo. Me parece interesante que no se le hayan olvidado que existe una saga que se llama Half-Life, pero me parece que se están riendo un poco de los fans. No es mi caso, de los verdaderos fans de Half-Life, no sacando Half-Life 3 o no anunciando Half-Life 3. También pienso de que anunciando esto puede ser que digan, ostras, a ver si de aquí a 3 años, 2 años, sacan un Half-Life 3 VR. Pero esto es simplemente para vender gafas, o sea, es que no lo veo de otra forma. Es que ese es el tema, yo opino igual. El tráiler, a ver, es espectacular lo que se ve ahí. Es palotísimo, pero ni de coña se va a ver así en VR, pero es que ni de coña. Pero, Chose, no estás hablando de una PlayStation 4, estás hablando de un puto PC. Y estás hablando de un motor Source 2, que es una optimización bastante... En fin, están trabajando ellos con su propio motor. No es algo que digas, están haciendo algo por ahí, mezclando temas. No, su motor, su franquicia, su plataforma de gafas, etcétera. Es decir, está todo en su en PC. Que en su ecosistema, ya, pero aún así es que nunca te puedes fiar de esas cosas. Yo soy desconfiado para esas cosas. Yo soy súper escéptico, porque que funcione en cualquier gafas... Hay gafas que van con mandos, hay gafas que van sin mandos. No, pero en teoría esto es para las de Valve, ¿no? Claro, no, es para todo. Son para todas las gafas compatibles de ordenador. Entonces yo cojo mis PlayStation VR y las conecto al ordenador... Porque se puede hacer con software, puedo conectarla. Porque como se infórmate, puede, pero yo sé que va a valer para PC, VR cualquiera. Para las HT, para las de Steam, van a valer para todas las gafas compatibles de ordenador. Pues me informaré porque claro. Si vale para las PlayStation VR ahí juanquiadas, interesa un poquito igual. A ver. ¿Qué? ¿Por 5 euros? Sí, no va a costar eso, crack. La cosa no. está... No, el juego creo que está a 45 en Steam. Me salió a mí ayer. Sí. Pero alguien con dos dedos de frente va a pagar más de 5. Escúchame, el juego pinta del putos cojones. Sobre todo para los que hemos jugado al puto Half-Life, todos. Empezar ya con ese tráiler, viendo Ciudad 17, viendo al puto G-Man, viendo ahí esas cosas con estos gráficos, te pones palotísimo y tiran de nostalgia. Ver ahí a los putos Combines... Mira, este mismo tráiler, te dicen Half-Life Alyx, PlayStation 5, la gente ya está diciendo, buah, vende consolas, tal, tal, tal. Como son para las VR, y yo soy el primer escéptico de las VR, por ejemplo, las he probado en tu casa, con el este del Call of Duty de las navecitas, flipé, pero cuando jugó Fer al Doom, que tenías que lanzar una cosa y te teletransportabas, era como, ¿en serio? ¿Es una VR? Claro, la cosa está en que aquí no ha quedado que yo sepa del todo claro. Parece que sí que se mueve, ¿no? Pero ¿dónde está entonces ese problema que dicen que al moverte te mareas? Es que no lo pero sé. ¿Te moverás como en el Time Crisis? Que te movía un rail, que te parabas en un sitio y hasta que no avanzabas de ahí no avanzabas. Es que... No sé. No yo sé. Soy bastante escéptico. Ya te digo que... obviamente no me voy a comprar unas gafas por este juego. No, pero yo tampoco. Sí que... Pero... Sí que me informaría y si está guay, pues me vería la historia en YouTube. A ver, yo obviamente sí que quiero... esto lo quiero jugar de alguna manera. No voy a comprar unas gafas teniendo ya las PlayStation VR. Si no es compatible me joderé, me informaré por ahí de la historia, me veré un gameplay o lo que sea. Pero claro, sobre todo por la historia, porque ya es es un punto en concreto. O sea, no es algo que digan, no, es Alyx, pero es en plan spin-off. No. Esto es antes de Half-Life 2, es antes de que Gordon conozca a Alyx. es antes de es cuando pasa toda la revolución en teoría, se supone, de lo de Ciudad 17. Es decir, es que es lore de Half-Life, es mundo Half-Life, ¿vale? O sea, no estamos hablando de una parida como excusa, es que han cogido el mundo de Half-Life que conocemos y han rellenado un hueco que había ahí entre lo que pasó en Black Mesa con lo de Ciudad 17. Y encima, vale, sí, yo no lo niego, el avance que han hecho en cuanto al tema de la VR, o sea, os habéis fijado en el puto trailer, o sea, es que es mortal, en el sentido de que parece, primero, que las manoplas que utiliza la tía, o sea, los guantes que tiene, van a tener como parte de la tecnología de la pistola esta que absorbía, la pistola de gravedad, parece que va a ser como un precursor de eso. Y en pantalla, la pantalla es limpia, y por ejemplo, para verte la vida, te la tienes que ver en el guante. Claro. O sea, no tienes un HUD normal que te diga, me queda media vida. Y aparte... Pero es que volvemos a lo de siempre del tema de las VR, que es que es lo que a mí me llama la atención, que igual son tiquismiquis. Yo igual que estoy aguantando dos mandos con las manos y los brazos, si fueran dos guantes, me gustaría que también se vieran los brazos, ¿no? Los putos guantes por ahí flotando. Sí, bueno, eso ahora lo comentamos porque han dicho que los brazos no se van a ver por un motivo. Bueno, eso está ya más que explicado también, no me acuerdo ahora, ¿vale? Pero bueno, lo que dice Zacro en el chat, que tiene soporte para las gafas principales y de distintos tipos de movimiento, porque lo pone en la web, estaba viéndolo yo ahora mientras hablabais en Steam, pero dice, lo pone en la web, hay varios tipos de movimiento a elección del consumidor, más que nada porque lo de moverse con el joystick no es para todos los públicos por el tema de mareos, entonces me parece cojonudo, o sea que entiendo que no va a ser por Rayle, va a ser eso, o bien con los portales estos que va haciendo rollo Doom, o bien control libre. Porque, por ejemplo, control libre, creo que Skyrim VR tiene control libre, ¿no? ¿Y Resident Evil? Resident Evil 7 es con el mando. Pero control libre, no te vas teletransportando entre puntos, vamos a decir. Control libre, claro. Vale. Pues, es que si no te manico nada es esa. La cuestión está en que entonces me parece mejor incluso. Claro, la sensación que da por el vídeo es que, bueno, en parte lo veo demasiado bien todo y luego que eso, no creo que llegue a verse del todo claro. Pero sí que daba esa sensación de que te ibas moviendo tú. En cualquier caso, lo que mola ya no solo es el hecho de la inmersión, vamos a decir, la buena calidad gráfica también, sino también todos esos putos efectos. O sea, el motor gráfico, la subida se nota bestial también. Y lo que mola es el tema de la puta gravedad. Es decir, cuando, por ejemplo, en esa puta parte en la que empieza a remover en la estantería las cosas para sacar las putas balas y la carga la pistola, o cuando tira la puta pistola y la coge como con la especie de arma de gravedad, o sea, esa parte es que es la puta polla. Es que este juego va a ser, vamos a decir, es como muchos lo llaman, ¿no? Las killer apps, o sea, esas aplicaciones que revientan absolutamente todo. Y claro, el tema está en que este juego va a ser posiblemente el primer gran juego de VR, vamos a decir. Porque una cosa puede ser, sí, han salido cositas, vale, está el Resident Evil 7. Yo creo que es el comienzo de una evolución tocha. Eso se lleva diciendo desde Resident Evil 7, Astro Bot... Ya, ahora... pero, ojo, esto es el juego de la franquicia... O sea, ya no estamos hablando de franquicias, vale, de Resident Evil 7, uno de ellos, un modo extra, tal... No, un juego de una franquicia top, mitiquísima, super alabada... Encima, jugándose la apuesta del todo o nada, es decir, solo VR. Han dicho que este juego no se podría hacer fuera de VR, y es normal por cómo lo han planteado, obviamente. Podían haber hecho un FPS sin más, pero sin la VR, está claro, pero no, lo han hecho orientado a VR y no puedes adaptarlo a teclado y ratón por cómo está hecho, eso está claro. Ha sido una apuesta más arriesgada por parte de Valve, pero que no sí sé, pero también han jugado tampoco veo a otras desarrolladoras diciendo coño vamos a hacer lo mismo, pero yo veo también muy sucio, como ha dicho Aymar, y sí que lo veo un desprecio a los fans de que te hagan esto para no apto para todos los públicos. Es porque una guarrada, básicamente no es apto para todos los públicos, ya empezando por el hecho de que te supone comprar un hardware especial. Y para continuar, por el hecho de que no es un hardware que diga, bueno, aún, yo qué sé, imagínate la burrada que voy a decir. Si fuera un Kinect en su momento, que era, bueno, ¿qué? ¿100 pavos o algo así? Bueno, 100 pavos es una barrera, dices, pero bueno, pueda permitírselo a gente, pero tú dile a un cualquiera que compra en ofertas de Steam una vez o dos al año los juegos a 3 euros o 5, que se compre 1000 pavos de gafas las y tener el ordenador para mover eso. Y la habitación para los sensores, los mandos, las mierdas. O sea, es cerdísimo de cojones. Es súper cerdo lo que han hecho. Y a mí me parece una falta de respeto bestial. Bueno, lo van a acabar pagando. Sin más. ¿Sabes? Va a ser para un nicho muy, muy pequeño. ¿Sabes lo que no me parece una falta de respeto? Cuéntame la más. Siguiente noticia, ¿no? Porque sudando polla. No, una que acabo de ver en Twitter y que la voy a meter así de extranjero. Venga. Suéltala. Para Europa y Norteamérica, todas las copias físicas de Final Fantasy VII Remake tendrán carátula reversible. Esa no la he metido. La tenía en las manos la noticia, pero no la he metido. Pero bueno. Mira, es de esta noche. Además de la cuenta oficial de Final Fantasy VII Remake, así que... Sí, a ver, está bien el detalle. La verdad es que es curioso y incluye las dos... O sea, tanto la nueva imagen con Cloud como el diseño más clásico de fondo negro y el logo del Final 7 sin más, en plano. Pues que cada uno ponga lo que quiera, yo que sé. Pero también hay... ¿Cuál? ¿Cuál vas a poner tú? Yo voy a poner la de Cloud ahí. Yo voy a dejar con la que venga de tienda, vamos a decir. Esa. ¿Para qué cambiar, coño? Claro. El caso, otra noticia que tampoco hemos dicho, pero bueno, ha sido de hoy, es muy breve. Red Dead Redemption 2, que ya sabéis que ha salido en PC y tal, pues en Steam el 5 de diciembre. Porque no os interesa a nadie, vamos con lo siguiente. Y por cierto, es que ya lo tengo, o sea, ya. Hasta que ese juego no lo pongan a 10-15 euros... Ya, efectivamente. Fer, acopla que te cagas tú, micro. Así que... ¿Otra vez? Hombre. Bueno, pues, ¿cómo continúa la cosa, chicos? Bueno, espérate, es que no hemos dicho de todo sobre lo de Half-Life. Hay una cosa tocha. Es que resulta que Valve ha dicho que va a liberar el creador de mapas y las herramientas de Source 2 junto al lanzamiento de Half-Life Alyx, lo cual lo veo un pepinarro para que, en fin... Hombre, algo tendrán que hacer para vender el producto. No, pero... O sea, yo, si fuera modder, estaría que se me hacen las palmas las orejas. Buah, pero hasta las trancas. Y luego otra cosa que también me ha hecho decir, ¿pero por qué no? Es decir, con lo que hubiera molado. Y es que Valve experimentó con Portal VR, pero dicen que crees que... Y la vomitera que tiene que pegarte con eso. Hostia, pero estaría mortalísimo. Estaría guapísimo. O sea, sería... Eso sí que le pegaría, eso sí que le pegaría una realidad virtual. Ya ves. Es que es mortal, o sea, eso sería la pollísima, sinceramente, un Portal 2. De hecho, tengo últimamente... Portal 3. Sí, bueno, claro, obviamente. VR. Pero he dicho 2 porque el subconsciente me ha engañado. Es que iba a decir eso, que últimamente tengo ganas de volver a jugar al puto Portal, pero sobre todo Portal 2. El 1 lo reventé... ¿Hacemos en cooperativo? El cooperativo, a mí me encantó. El puto Portal 1 me lo reventé muchísimas veces, pero es que el 2 me lo pasé una y me encantó, la verdad. Bueno, todo por culpa del puto Video Games Live, hijos de puta. Ya ves. Bueno, chicos, resulta que ha salido un nuevo homebrew para Super Nintendo, de manera, bueno, se ha liberado gratuitamente en Archive, vamos. Y libre. Que me ha dejado hacendadísimo, o sea, cuando lo vi dije, coño, tal, han hecho así un homebrew, tal, está bien, tal. Pero cuando vi que eso era para Super Nintendo fue cuando dije, nani. Estamos hablando de que han hecho un puto remake de Super Mario Land de Game Boy para Super Nintendo con los gráficos de New Super Mario Bros. De Nintendo DS, pero es que se ve mejor que el New Super Mario Bros. De Nintendo DS original en la putísima Super Nintendo. Y ya no hablo de emulador, hablo del puto hardware real. O sea, la he metido en el flashcard y se ve tal cual se ven los vídeos en la Super Nintendo real, pero es que tiene digitalizados los audios de Mario, de cuando salta, de chafar enemigos. O sea, los sprites son fluidísimos de cojones, los fondos tienen efectos que flipas y dices, ¿cómo mierda está moviendo esto la puta Super Nintendo? O sea, es jodidamente flipante esta basura, ¿cómo se ve? En serio, wow. Buscad New Super Mario World SNES y vamos, es que es flipante, se ve de putísimos cojones, en serio. Escucha, Perla, ¿eso se puede meter en el cartuchico que tengo yo chino? Claro, marica. Escúchame, maricón, me lo llevo el domingo para grabar y me lo pasas, hijo de la gran puta. Pero escúchame, no es tan difícil, sacas la SD, la metes en el PC y le metes la ROM y ya está. Bueno, a ver, pero... O te lo traes y ya está, ¿sabes? Sí. Pues ya está. Muy bien. Planeo, por cierto, a ver si cuando tenga un puto tiempo disponible, hacer una aleja de esto. Yo me apunto a esa mierda. El tema está en que creo, y digo creo, no lo quiero prometer, pero me parece que admite 4 putos jugadores a la vez. Escúchame. Sí, sí, lo permite, lo estoy viendo ahora mismo. Escúchame. Yo tengo 2 mandos. Y yo 1, pero la consola solo tiene 2 y no tengo el multitap de la Super Nintendo. me la come. Pues yo me llevo un mando. No, no, he dicho que tengo un mando. Tengo dos, joder. Tengo dos. Bueno, pues no me llevo ninguno. Y escúchame, escúchame. Eso con unas bebidas energéticas de estas que te marean un poco. Esos son de flojos, ¿eh? Ah, bueno, marean. Vale, sí. Ah, vale, sí. Ahora sí. La cosa está en que, a ver, este tema se nota también en partes, pues que, a ver, no es perfecto, es un homebrew, ¿vale? Pero sobre todo, por ejemplo, la música no es que sea... Mira el Chose ahí sacándose motetes. La música no es que sea súper fiel, vamos a decir, pero cumple. Y los efectos de sonido, pues más de lo mismo, ¿no? Pero sobre todo, el control es bastante fiel, aunque... Igual, en otras algunas cosas que dices, uy, esto obviamente no es como el original, pero a pesar de todo, es que es la polla, tío. Yo sé, a ti te pela los cojones porque te metes ahí, ¿eh? Que te crees que no te veo. Pero como el abuelico, tío, ya lo hago como el abuelico en las mangas. ¿Me puedes explicar brevemente qué es un homebrew? Me imagino que la modificación que hicieron de la Nintendo Switch, ¿no? ¿Qué? Nada. Por favor, vamos a pasar para no dejar a Chose en la mierda. Pues que resulta que al final sí que está jugando gente a Pokémon Escudo y Espada. Sí, cuéntanos. Más de la que se esperaba. Porque o sea, mi compañero del trabajo le están dando un por culo que te caga. Y como adelanto, este domingo hablaremos en Hot Factory de ello. Bueno, yo no lo he jugado todavía, a pesar de que tengo ahí el Spadikia. Pero... Y el Jintoki ya tiene... O sea, tú no lo has jugado todavía, el Jintoki ya tiene toda la... La Pokédex. La Pokédex completa. Pero enfermísimo, o sea... Yo súper orgulloso diciendo, buah, ya tengo más de la mitad de los Pokémones. ¿Pero qué esperas de una persona que juega al WoW, tío? Pues eso. Pero tú no decías que no te lo ibas a pillar, desgraciado. Ya, pero por chanchullo me ha costado gratis, así que no me... Ah, es verdad, si lo publicaste en pues el es grupo que resulta de... que este fin de semana pasado petaron los servidores, que no se podía ni jugar online. ¿Qué es eso? Que no había forma de jugar online. ¿Pero tú te viste afectado? Todo el mundo. Me refiero personalmente en ese momento. Cállate, es subnormal, Chose. En ese momento tú estabas jugando o ibas a jugar, o sea, es decir. Estuve jugando y de repente acaba. Bueno, para los que están viendo el streaming, y si solo nos estás escuchando, pues te recomiendo que nos veas. Estoy en este momento, mientras hablo en el podcast, haciendo incursiones con más gente. Son incursiones que pues salen Pokémon mejor, te dan unos caramelos para subir de nivel más fácil. Los típicos caramelos raros, pero que se ganan con incursiones. Y no se pudo, durante 2 días fue imposible jugar con gente. De repente estaba jugando, salí de la batalla y digo, ¿y la gente? Yo estaba en el área silvestre, que de vez en cuando te vas cruzando con gente. Y no había nadie, digo, ¿esto qué es? Joder. Y le voy a volver a conectar, que no conectaba. Y así estuvimos 2 semanas. ¿Dos semanas o 2 días? Perdón. 2 días. Eso fue un ransomware de esos. Dos días del fin de semana pasado justo coincidió. Un ransomware. Y otra noticia que meto así de Strangis para los fanses de Pokémon. Sabemos que desde que el Pokémon se puede jugar en la Game Boy Color, siempre han habido Pokémon variocolor o Shiny. Pues en esta edición han metido una segunda variación de Shiny. Es una chorrada. Básicamente sigue siendo un Shiny, lo que es mucho más complicado de que te salga, y el Shiny normal sale con estrellas, es decir, sale el Shiny, sale el Pokémon con los colorines y luego hace un efecto que sale en estrellas, pues han metido el efecto de cuadraditos. Y a ver si adivinas a quién anoche tenía insomnio y se puso a jugar y le salió uno. ¿Qué dices? Me salió... vi la posibilidad, o sea, había... creo que es... De que te salga Shiny, hay como una posibilidad entre 70 y no sé cuántos mil. Pero luego vi de que si te sale Shiny, hay una posibilidad entre 80 y no sé cuánto mil de entre Shinies que sea Shiny con cuadraditos. Y fue como, ¿esto qué es? Achal, y ahí lo tengo, cogiendo polvo en la caja, pero tengo un Shiny. Joder, Shiny joder. Especial. Shiny Diamante se llama concretamente en esta edición. Madre mía, chaval. Pero, en fin, y muy breve, muy muy breve. ¿El Pokémon bien? ¿O es la mierda que dicen? ¿O es más hate que otra cosa? Es hate, pero la historia es infame. Vale, ya está. Bueno, y la posthistoria que tienen últimamente los Pokémon, más infame todavía. Vale. Pero bueno, supongo que esto se extenderá el domingo cuando... Sí, os hablaremos pongáis... más en detalle. Eso es. Pues más cositas, chicos. Esta noticia, de hecho, decidla quien quiera, Pero, venga, ¿será una cosa rollo los SSDs? ¿Del averno chinoso, sí, plasticoso? ¿Ah, se ha desmentido? Sí, vale, pues ya está. Sí, ya se ha desmentido. Eurogamer confirma la existencia de Resident Evil 3 Remake. Dicen que lleva tiempo en preparación. Y han dicho que de Resident Evil 3 Remake no hay nada. A ver. Yo me la juego y digo que puede ser que no haya nada oficial, pero no me creo que con lo bien que les ha ido Resident Evil 2, no estén haciendo ya un 3 también. Y el 1, pero si es que hay remakes o reediciones HD de todos los Resident Evil ya, si es que va a tocar el 4 en dos pelas, es que en nada tenemos el del 4. En dos pelas, me encanta esa frase. Es que es así, o sea, el del 3, vale, que ha salido este puto año el del 2, muy bien, pero de aquí a 2-3 años tenemos el del 3, y de aquí a X, cuando sea el 20 aniversario o algo así, tenemos el del 4, pero es que eso está... Claro, por eso te digo que, o sea, no me... O sea, sí que es cierto, ver, que yo creo que no, falta, pero no está a día de hoy confirmado, pero que esto no hayan dicho, oye, ¿y si hacemos esto? Escúchame, el 4 tiene ya 15 putos años, es un juego que se mantiene, pero... Se mantiene cerrado en Mileja, de hecho. Joder. Remake como el del 2 hace falta del 3 y del código Verónica. Con eso yo me conformo. Pues eso. ¿Y qué está pasando con los Game Awards? Que hay polémica. Pues el favoritismo. Se veía de venir, Se veía de venir. Es que esto es como lo que dijimos, de que el Death Stranding se había llevado 40 de 40 en la Famitsu y resulta que uno del el puto jefe de la puta empresa de la Famitsu sale en el juego. Oye, vaya. Y este como el Geoff Keighley. El buen soborno. Si me sacas en el videojuego igual, en el alguna que otra nominación te cae. Y lo han caído 6 o 7, ¿no? Que va. Pues claro, metes al Geoff Keighley, que es el... Así le ponen hasta en el mejor juego de lucha. Claro, joder. Es el puto, vamos a decir, el frontman de los Game Awards. Y claro, le están criticando de eso, pero él dice que no, que defiende la neutralidad y honestidad del proceso. Pero bueno... Yo qué sé. Es que, claro, espérate, es que habíamos dicho, culpado esto, ¿no? Habíamos dicho 6 o 7, pero es que son 10 las nominaciones que tiene. Es que. No sé. La culpa la tiene de los fans subnormales de Kojima, que lo que hace es idolatrarlo tanto que lo crece. Y a ver quién tiene cojones a bajarlo de la. Sin spoiler, por favor, que lo tengáis. ¿Por qué episodio vais? Por el 3. Yo también, es que no he tenido tiempo de jugar. Vale, es que. Eso son las ganas. Hablaremos, ¿no? Hablaremos de Death Stranding en el podcast, pero claro, o sea, yo voy por el episodio. He terminado el epílogo, el prólogo y el 1. ¿Para qué más? Quiero seguir jugándolo, pero no lo estoy jugando solo, entonces voy poquito a poquito, que tampoco tengo prisa por jugarlo. Yo pero llevaré. Ya te hablaré de él. Yo llevaré entre 22 y 25 horas y no he terminado el capítulo 3. Estoy en el final del capítulo 3, pero no he terminado. ¿Cuántas cinemáticas tiene ese episodio? Y todo eso para hacer un simulador de globo, tío. Sí, estoy haciendo de delivery. No te falta razón, Chose. Aquí no te voy a decir ninguna vacilada. Es verdad. Luego decimos que ver el fútbol es normal, pero es que esto... No, pero te digo una cosa. Me ha salido esa típica parte que el juego te engaña... Y dices, bueno, tengo que cargar la partida porque me han matado y no puedo seguir. ¿En serio? Sí. Y hasta que me di cuenta que tenía que hacer otra cosa, porque el juego no te lo dice, no como todo lo demás. El que está nominado a 10, ¿eh? A 10 premios. No, pero coño, que está hecho a posta en plan para que... Ya. Trampa. Pues bueno, chicos. Firma Kojima. Queda un poco ya para los Game Awards también. O sea que, en fin, pronto veremos resultados de esto. Y vamos, más reediciones de mierda, porque es que al final esto es lo que se veía venir y es lo que ha ocurrido. Sale el Devil May Cry 1 suelto en Switch, creo que salió el 2 y ahora anuncian el 3, que sale el 20 de febrero del año que viene por 20 pavos. Pero claro, ya te han sacado los 3 por separado a 20 pavos cada uno, cuando la HD está ahora mismo en el Black Friday por ahí. En costo móvil está a 15 putos euros en Play 4. Sí. Y bueno, que hace ya... Tenga que la compre, por Dios, solo... Ya solo, bueno, por el 1 y sobre todo por el 3 merece la puta pena. El 3 me toca jugar a mí y me apetece jugar. Ojalá viniera el 4. Pues el tema está en que, claro, no solo está el hecho de que en Switch hayan hecho esta gitanada, sino que la han llevado al máximo esplendor, haciendo que claro, sí, va a salir en físico los tres juegos, pero el truco, primero, que solo en Japón, y segundo, que solo el primer juego va a estar en físico y los otros dos por descarga digital. Entonces, claro... Bueno, lo de solo en Japón es como al principio las... Bueno, como... Las de los Resident Evil 4, 5 y 6. Es que Capcom es experta en hacer eso. En Europa no te ha traído ni ese, ni los Mega Man en físico, las Legacy. No te han traído... Para Switch, digo. El Mega Man 11 de Switch... no te ha traído tampoco el Onimusa físico. Uf. Y unos cuantos más, o sea, es que son unos hijos de perra. Los Resident Evil, los Origins estos, el 1 y 2 y algunos Revelations, creo que también están en físico para Switch en Japón. Aquí nada, o sea. Dios. En fin. En fin. Y siguiendo con chinitos. Sigamos de chinito en chinito y tiro porque me toca. Tetsuya Nomura afirma estar desarrollando ya la segunda parte de Final Fantasy VII Remake. Sí. ¿Queréis que lea yo esto rápido y nos lo quitamos? Sí, sí, sí, que esto es mucho y yo no sé leer tanto. Bueno, como se acerca el lanzamiento, ya el tío ha tenido que hablar al respecto y ha dicho que sí, que la segunda entrega ya lleva tiempo, vamos a decir, en desarrollo. Obviamente tened en cuenta lo siguiente, es que al final lo que es la base de todo el sistema de juego en sí, de... Vamos a decir, la lógica del juego, la programación más tocha, por así decirlo, podríamos hablar un poco, ¿no? Ya me pierdo. Me refiero, lo que viene a ser la estructura de las bases del juego está hecha, ahora solo falta continuar generando escenarios, historia y demás, pero vamos a... lo que es la base tocha ya está, entonces claro, sí, modelados... Simplemente tirar para adelante. Claro, es continuar con el trabajo más que como... Esto sería como una de esas películas que, por ejemplo, se rodaron juntas, tipo Regreso al Futuro 2 y 3 o Matrix 2 y 3. Que reutilizar el modelaje. El modelaje del entorno se reaprovecha. Para ellos no paran, es decir, están de seguido y haciendo... Ellos empezaron con la primera parte del Final Fantasy VII Remake y ellos han seguido y la primera parte te la venden ahora en marzo y ya terminarán la segunda. Y la tercera y la cuarta y todas las que lleguen. Lo que no dudo y me temo es que posiblemente, a ver, no, posiblemente no, la segunda parte ya va a salir para la próxima generación. Que igual te hacen el favor de sacarlo en la anterior, vale, pero obviamente también van a sacar la primera parte en la nueva generación. Nos van a hacer pagar por la primera parte dos veces ahora, porque claro, vamos a ser gilipollas, y se va a comprar... Ya, bueno, chúpame los huevos. Eso tú, porque si la PlayStation 5 de verdad es retrocompatible... Le van a dar por culo a pagarla dos veces. Eso está claro, y deberían de permitir pasar el SABE, aunque sea de la 4 a la 5 o cosas así. Es que... Es lo No lo veo normal hacer dos partes, o tres, porque... No dos no van a ser, la primera parte es Midgar. Dos no van a ser. Yo creo que van a ser mínimo tres. Mínimo. Y que no puedas transferir la partida guardada de una generación a otra. Me niego. O sea, eso tienen que hacerlo y más con este juego que es continuar la puta historia, de algo que ya existía y conocemos. Veremos. Reservadito lo tengo a 49€. Yo aún no, cuando se acerque. Pero el caso es que, vale, dice, vale, la primera parte, que originalmente son 4 o 5 horas, vale. Han hablado al respecto de esto. Bueno, han vuelto a confirmar que la densidad y volumen es tan grande de Midgar que incluso han tenido que aligerarla. Es decir, de lo que se estaban enrollando, han tenido que aligerar, vamos a decir. Dice que hay nuevos que confirmó en su momento en que no habría nuevos personajes, pero claro, de los principales de la trama, o sea, el core, vamos a decir, de lo que había es el mismo, pero claro, tener en cuenta que si van a alargar esto va a haber subhistorias a capazo. ¿Qué fue? Entonces, claro, ahí sí hay nuevos personajes que se han inventado, pero para las subhistorias. Entonces, misiones secundarias absurdas, ese tipo de cosas, también alargan mucho la vida del juego. Pues eso. Que va a haber también nuevos jefes finales y, en fin, que va a haber... Por eso, alargan porque quieren, no porque, oh Dios, nos hemos dado cuenta que el juego es tan profundo. ¿Qué? No, lo están alargando porque ellos quieren, no porque resulta que el juego era tan denso. Yo espero que no se note en exceso el relleno. Eso te iba a decir, porque eso a los que lo son fans y puretas, igual eso no les hace ni puta gracia. Yo estoy de acuerdo con esto que estoy diciendo, la verdad. Pero, a ver, yo si es relleno del bueno, del que dices, bueno, estoy aquí... Pero a ver, los que no lo habéis jugado tampoco lo vais a notar, o sea... No, pero a ver, si es relleno de ese malo y asqueroso que te da asco jugarlo, te da igual no haber jugado el juego antes. Si está, si es mal hecho, es mal hecho. Pero bueno, vamos continuando. Fer, esta es tuya. ¿Sí? ¿Cuál? A ver. Hombre, es Xbox, es tuya. Hijo de puta. Ay, coño, espera, que se me ha movido la mierda esta. La realidad virtual no es una prioridad para Xbox Scarlett, porque nadie la está pidiendo, dice Phil Spencer. A lo que Suey Yoshida, el de PlayStation, replica a Phil Spencer. A menudo trabajamos duro en cosas que los clientes no nos piden. Ya, pero gilipollas, Xbox no se puede permitir arriesgarse ahora mismo en meterse en cosas que nadie le pide. Tiene que ir a lo seguro, porque si no, a ver cómo coño salva el culo, pedazo chino de mierda. No lo digo, chaval. A ver, los motivos que ha dado también Phil han sido los siguientes. Dice, tengo algunos problemas con la realidad virtual, te aísla, y yo creo que los juegos son una experiencia en comunidad, de grupo. Nosotros respondemos a lo que nuestros clientes piden, y nadie está pidiendo realidad virtual. Pero es que por otro lado, no le falta razón, Lisa. O sea, pienso yo, mira de lo que estábamos hablando antes de Half-Life. El problema es ese. Mira al putísimo John Carmack, que lo dejó en Doom por irse a hacer a tiempo completo lo de las putas VR, y lo ha dejado asqueado de la situación. O sea, es más, la última noticia, por ejemplo, es que son muestras. La última noticia, la voy a meter ya, Steam Controller se va a descatalogar, oferta hasta fin de existencia, hasta 5,50 el mando, más gastos de envío, que en total se te quedan 19 y pico, o sea, son más caros los gastos de envío que el mando. Valve liquidando esto, como ya liquidó el Steam Link, como liquidó lo que jamás llegó a tener vida, que fueron las Steam Machines o el Steam OS. O sea, lo que hace 5 años te encontrabas en todo puto podcast taladrándote la oreja, diciendo, madre mía, Valve, Valve el futuro, Valve esta generación, con lo mal que está la nueva generación. ¿Os acordáis al principio de la generación cuando era absolutamente todo Cristo echando mierda de PlayStation 4 y One sobre todo, pero también de PlayStation 4 diciendo, generación innecesaria, potencia ya se ha llegado al tope y no sorprenden tanto los gráficos, el PC, madre mía, el PC, madre mía, Valve? ¿Y qué hemos visto ahora, 5 años después? ¿Qué es estamos eso? Viendo, ¿eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Te saca Nintendo una puta consola desfasada técnicamente y lo revienta. Resulta... gráficos de Play 2. Resulta... Bueno, literalmente. No, bueno, a ver, con el... Pero también es por el propio juego. El puto Deadly Premonition este que ha salido y es peor que Play 2. Bueno, juego de Play 2 remasterizado, si nos ponemos así. En fin, esto es una coña. Pero me refiero... no deja de ser una verdad que al final se ha demostrado, incluso sin necesidad de consolas Pro o Scorpio o putas mierdas, como juegos tipo Death Stranding se ven prácticamente igual, a pesar de resolución y detalles mínimos, pero cómo se ven esos juegos en las consolas base. Es decir, el problema es el de siempre. La puta consola, el puto desarrollador tiene que tener un tiempo de adaptación al puto medio de trabajo con el que está trabajando. Va a pasar con la siguiente generación. Claro que va a pasar. Falta un año todavía y se sabe que va a pasar. Que hasta dentro de 3 años no va a rentar tener la Play 5. Claro que pero no. Pero eso ya se sabe. Pero es que, eso ya se sabe. A principio de la puta generación pasó eso mismo con el hecho de que cuando decían que es que no, el PC era la clave esta generación. La gente se le llenaba la boca porque estaba de moda ser PC gamer, y los que desde hacía los toda paisans. La puta vida hemos jugado en puto PC, resulta que y decíamos, calma, que venís. Es como Sony ahora con lo de, SSD. ¿A qué te apuntas el ahora, futuro, chavalito? ¿A qué te apuntas ahora, chavalito? ¿A qué te apuntas ahora? Tendría que llamarse así el podcast de hoy. ¿A qué te apuntas ahora, chavalito? Este es el título sí, del próximo programa. Tú has ido, yo he ido, vuelto, ido y vuelto otra vez. ¿Entiendes? Están 3 PC Master Race. Pues es que es así literalmente. O sea, ¿qué mierda venís a contarnos? Y entonces, ahora, uno que lo dice claro, que es Phil Spencer, que te lo dice clarísimamente, que dice, nadie está pidiéndolo. Y es que ya no es solo eso, es que quien lo está claro. pidiendo, te está pidiendo la hipoteca de tu vida. ¿Qué mierda me estás contando? Por fin claro. un grande, uno de los tochos primero. Karma que se larga dejando a todos en plan, mira, que esto, nada, que yo ya es que dicho, yo he estado, he visto lo que hay, y yo que venía fuerte y mira de dónde vengo, follen. Y que te venga ahora Phil Spencer, que es otro de los grandes, y te diga, mira, ¿pero qué pedís? Si aquí no hay nada. Pero que te estás viendo ahora en el puto Black Friday y todos los putos juegos de PlayStation VR rebajados. Hoy no los quiere ni Cristo. Están las putas VR tiradas ahora. O sea, no hay nada completo. Por eso digo que sí, efectivamente, hay cosillas tal. ¡Wow! ¡Qué guapo el robot de los cojones! ¡Wow! ¡El Tetris Effect! ¡Dios mío! Me ha hecho cambiar la vida respecto a las VR. Yo he leído mierdas así al respecto. Claro. Y dices, pero que es un Tetris, hijo de la miserable y supina puta. O sea, ¿de qué cojones vas? Supina puta. Es que no. O sea. Qué agresivo, qué agresivo. No es lo mismo supina puta que su puta pina, ¿sabes? Es piénsalo. Que, en fin. La verdad que esto es duro, pero sí, o sea, Spencer... Pero más duro, es... ¿Más duro que los pezones de canguro? Hostia, ya ves. No, más duro es ser... Pero no pases a la siguiente, espera, que es que las declaraciones de Spencer siguen. Ya, bueno, veo cansados del tema, pero es interesante. Dice, después de esa frase mística y lapidaria, la gran mayoría de nuestros usuarios saben que si quieren una experiencia de realidad virtual, hay lugares donde conseguirla. O sea, les está diciendo en plan, fuera. Aquí no esperéis esto. Es en plan, ¿quieres VR? Sí. Pues si no te la compras en PC, cómpratela en Play 4, gilipollas. Pero aquí no vengas a dar por culo. Y la frase final. Nadie está vendiendo millones y millones. Es que te lo está diciendo en la puta cara. Y es así. Que Sony, con casi 100 millones de Play 4, se haya vendido 4 millones de cascos y vaya en plan, es un éxito, amigos. No es un éxito, hijos de puta. O sea, no. Para ese parque de consolas tendréis que estar vendiendo... 30 millones de VR para decir es un éxito, hijos de puta. No lo es, no lo es. Y dicen no, eso, que no es su prioridad. En 2016 dijo que la realidad virtual eran demos y experiencias, y fíjate si han pasado 3 años y se sigue manteniendo ese mismo dicho. Pero la gente sigue empeñada en que la VR es el futuro. Puede que lo sea, pero no a corto plazo. El futuro de mis huevos. En fin, amigos, estas son las cosetas. Y luego lo que decía el Shuhei Yoshida este, pues en fin, que ya está, que han vendido 4,2 millones de unidades, como decía, y se creen algo en Sony. No es por despreciar, es la puta realidad, son los números, no compensa. De viajes al futuro en viajes al futuro, ¿no? Porque Stadia, ¿qué le pasa a Stadia? Pues nada, ya Stadia, ¿no? Que te sacan un juego nuevo exclusivo temporal, que es el Splitlinks, que todos conocemos. ¿Sabéis cuál es el Splitlinks, no? Es un juegazo. El de las navecitas de la Nintendo. Splitlinks. La verdad es que estoy viendo imágenes y es una puta mierda que se ve peor que el VVVVVVVVVVV. Y ese juego estaba hecho así a posta, inspirado en los... ¿Cuántas subes tenía ese título, tío? 6, creo. Yo creo que sí. Dijeron, mira, deja enganchar ya las que salgan. Sí, luego tienen que ir contando las que daban. Pero no solo el juego insignia que te ponen de exclusivo temporal es esta pedazo de basura... Con todos mis respetos al juego, pero no es un portento para venderme la máquina como que es. Supera en doble o triple de teraflops de la Scorpio, de lo que tú quieras. Y de microflops. De microflops. Y me lo vendas aquí como que, mirad, el próximo gran exclusivo de Stadia es un juego que corría vuestra puta Game Boy. Pues, ¿qué quieres que te diga? No veo yo, no computa esto. O sea, el puto Phil Harrison este que se fue de PlayStation a Stadia, ¿qué haces ahí? O sea, ¿qué? No, no lo veo. Pero más datos. No. Resulta que Destiny 2, a mí me ha flipado esto. Un palomo comentaba el día 26 de... Un palomo, ¿qué va a ser? Sí. jugando en Stadia a Destiny 2, dice, he pasado los últimos 10 minutos en la cola de espera de Destiny y ha fallado. Pues mira, el gran juego gratuito de Stadia y falla, o sea, la carta de presentación y falla. Pero es que se puso a mirar el maromete este y dice, mirad el recuento de jugadores de Destiny 2 de todas las plataformas ayer, o sea, a 25 de noviembre. Y yo he flipado. PlayStation 4, 454.000 jugadores, PC, 494.000, Xbox, 331.000 y Stadia, siendo el juego gratis sin tener que pagar por él, solo la suscripción, 19.400. O sea, es una cifra respetable, pero aún así, para ser el juego insignia, gratuito, tal, todo lo que tú quieras, dices... Hostia, chaval. Y bueno, esto es una de tantísimas otras mierdas que no paran de salir sobre Stadia, que nadie se esperaba este fracaso. O sea, en parte, un poquito... Sí que se esperaba la gente, los más, vamos a decir... Los que hatean por defecto, claro, alguna predicción les tiene que salir bien, ¿no? Pues mira, esta les ha salido bien. Pero yo en parte me esperaba que de verdad Google, porque coño, es Google, dices, tenéis la puta infraestructura para hacer que esto sea una realidad, pero joder, la verdad es que no. Y menudo hostión. Como dijo el de Alfifi, qué hostia, qué hostia. Qué hostia. Qué hostia. Gran y sabio hombre. ¿Por qué me habéis dejado la cámara a pantalla completa? Porque como solo se lo había quitado el Chose también, digo que se te vea en grande. Es que ahora salgo ahí con la pantalla partida en cuatro. Pero bueno, sí, la cuestión es esa. Menudo mondongo. Y ya estaría, chicos. Menudo montón de mierda. Estas han sido todas las noticias del Jet Set Podcast de hoy. Una hora y cuarto, las 11 y 25, no me lo creo. Pues venga, vamos terminando. ¿Así tal cual? No, no, no, no te permito a ti hacer esos honores. ¿No? No, porque ya lo hiciste cuando no estaba el Chose, así que... Pues, Chose... Ha vuelto solo para decirlo. Eso es, se pone la cam solo para decirlo. Que se desmute el micro también. ¿Que vamos terminando? Pues nada, estarás contento, Choselete. ¿Por qué? Joder, mira las horas. Hombre, mañana me levanto a las 6:10 como para no estar contento, cabrón. Muy bien. Pues nada, chicos, poca noticia hoy, pero bueno, tampoco interesante, para qué engañarnos. Pero bueno, como decíamos al principio, un programa para cumplir. Y ahora, a ver si me da tiempo a jugar al Death Stranding un ratito, ¿eh, o no es? Yo me voy a dormir. Hombre, pues nada. Me levanto a las 7. Empecemos por arriba, Aymar, a jugar al Pokémon, ¿no? Aquí estamos, sí, voy a seguir un ratillo más jugando a Pokémon, aunque has dicho Death Stranding y me está picando. Eso serán los nuggets que piden salir. Están picando. Pues nada, hace 10 minutos que están pidiendo salir, sí. Bueno, Ferry. Pues nada, yo no voy a jugar a Death Stranding, no voy a jugar al Call of Duty. Y voy a jugar a... Y levantarme a las 7. Muy bien. Chose te gana porque va a jugar a levantarse. ¿A qué hora has dicho? ¿A las 6:05? 6:10, pero sí. Muy bien. Bueno, yo también. Voy a llevarla a mi hobby favorito, dormir. Yo también madrugo mañana, así que bueno. No anda luz, por supuesto. Pues nada, chicos. No nos vamos a enrollar mucho más por hoy. Yo soy Adri. Esto ha sido Jet Set Podcast 2. Hostia, 200 iba a decir. Esto no es Hot Factory, joder. 40 y tantos, ¿no? Jet Set Podcast 44, me parece que ha sido. Confirmamos. Y nada, la semana que viene más y mejor. ¿Quién sabe? Nintendo suele hacer un direct en Navidades. Los Game Awards no tocan la semana que viene, pero pero veremos. Escucha, que lo que he desmentido... Se te ha cortado, o sea, no se ha oído una mierda. Escucha, lo la que... semana que viene. No, no, escucha, lo de la desmentida del Resident Evil 3 iba acompañado de otra noticia que se me ha olvidado decir. ¿De la...? Que lo que sí que está confirmado son los personajes de Resident Evil en Smash Bros. Ultimate. No, no es que se te haya olvidado decir, es que no la he puesto porque me parecía una chorrada. La cuestión está en que, a ver, simplemente para el tablero de espíritus, durante un tiempo limitado van a salir 4 o 5 cartas del Resident Evil en el Smash Ultimate y ya está. Pero vamos, que es una... pues como salen de otras franquicias, o sea, no... no sé, ya está. Por eso no me parecía importante como para meterla. Últimamente ya he dicho que estoy cribando un huevo de noticias que es en plan... Nimiedades no vamos a... ¿Sabes lo que te digo? Que las pasan los amigos. Que te pelan los huevos. Que ve cortando y cómeme los huevos. Sí, cortamos ya, la música se está acabando. Y nada, chicos, si os quedáis con ganas de noticias, pues id a Hot Factory, que tenéis ahí podcast para rato, hotfactory.com. O ponerla uno. Venga, chicos, hasta luego.